reconozco que soy simplemente una voz que se pierde entre la multitud. Entre muchos quizás, nada muy especial, simplemente un hombre común. Pero escucha, Señor, este canto que hoy yo te ofrezco en adoración. Aunque humilde será, no lo puedo negar cuando nace de mi corazón. Precioso es tu nombre, más dulce que la miel. Hermoso es el cordero que sacrificado fue. Pagaste mis pecados, clavado en una cruz. Nadie me pudo amar así como me amaste tú. Precioso es tu nombre, más dulce que la miel. Hermoso es el cordero que sacrificado fue. Pagaste mis pecados, clavado en una cruz. Nadie me pudo amar así como me amaste. Amar así como.